guitarra, cuando no es angelical. Yo preciso una mucama, bien dispuesta y servicial, que me sirve el desayuno y la cama al despertar. Yo preciso una mucama diferente a las demás. Mucama yo pongo con cama y colchón, y barra las penas de mi corazón.